con mi argumento yo insisto. Porque es fea mi postura. Tengo amor por la cultura y eso en Chile es muy mal visto. Por eso canto y resisto, porque en el futuro creo. Y hoy aquí ante ustedes veo que tú en tu memoria escarbas y hasta te dejaste barba para así verte más feo. Flamea, nuestra fealdad flamea y no es por puro capricho, lo dice un antiguo dicho, ay, ay, ay, dijo una fea. La fea nos da pelea y aquí la voy recordando. Y les digo, improvisando, sin cometer exabrupto, fealdad es que los corruptos hoy nos sigan gobernando. Más que fea, yo diría que es horrible.

corcel.